No hay mucho margen ahora, porque el gobierno, ¿qué está haciendo en este momento? Ajá. Como hace el intendente de la ciudad. El intendente cada vez que nos clava un tarifazo, dice, bueno, pero los más pobres no van a pagar. ¡Mentira! ¡Mentira! Porque no hay gas ni para pobre, ni para rico, ni para más o menos. Anunciamos, nosotros sacamos el otro día una nota en donde estaba el defensor del pueblo de Salta, con... Perdón, el defensor del pueblo de la municipalidad. Del municipio de Salta. No es de la provincia, sino del ámbito del municipio. Sí, es el defensor que debiera defendernos siempre de los abusos de la municipalidad y nunca lo hace. Anunciaban subsidios. ¿Existen esos subsidios? No, no. A ver, eso es lo que estaba por decir en este momento. Cuando nos clavan con este aumentazo, también, como dije, haciendo y copiándole al intendente de Salta, que cada vez que hay un impuestazo inventa que los más pobres no van a pagar, etcétera, etcétera, y después terminan pagando todos. Lo mismo ha hecho el gobierno nacional. Ahora anunciaron que hay que llenar unos formularios que se retiran en la municipalidad y que los que no tengan dinero van a poder seguir con los subsidios. Y esto digo que es falso, porque la condición para poder acceder a los subsidios es no usar el gas. Entonces, si una señora tiene gas, si usted tiene gas en su casa, y sobre todo ahora que nos estamos pelando de frío, así es, lo va a usar. Claro. Porque para eso está. Seguro. Bueno, si usted lo usa, no va a haber quita de subsidio. ¿Me entiende? O sea que el consumo que le dan es mínimo. Exactamente. Claro. Entonces, es un engaño, como tantos engaños. Como tantos engaños. Y otra cosa también, ya que estamos hablando del tema del gas, no hay gas. No hay posibilidad de el gas de redes, no hay gas en garrafas, no hay garrafa social, porque no hay garrafa social, porque si una señora tiene que ir a pasarse la noche para hacer una cola indigna para conseguir una garrafa de 16 pesos, entonces podemos decir clarísimamente que no hay gas. El gas se vende la garrafa de 10 kilos entre 100 y 180 pesos. Eso hablábamos ayer. Decíamos, si esta tarifa significara un hecho solidario para aquellos que no tienen gas y que puedan recibir la garrafa solidaria como corresponde, y bueno, por ahí uno dice, nos aprieta, pero también pensamos en nosotros. Que paguen los que más tienen. Exacto. Pero el tema es que ahora no hay ni para los que más tienen ni para los que menos tienen. Claro. Que pasa es que el gobierno no va a decir, no hay gas porque somos unos inútiles. Eso no lo va a decir el gobierno. No, pero esa es la realidad. Esa es la verdad absoluta. Ahora, yo me pregunto, seguramente el televidente que está en casa dirá, usted es diputado nacional, queremos que usted nos dé la respuesta. ¿El gobierno provincial puede y tiene obligación de hacer algo? Pero totalmente, totalmente. Yo soy representante del pueblo de Salta por la oposición, que quede claro, yo no soy del gobierno, yo no defiendo al gobierno en Buenos Aires. Pero en Salta, de 7 diputados... de 7 diputados, hay cuatro que son diputados nacionales y que son pertenecientes al gobierno de la provincia y de la nación. Y esos son los diputados que tendrían que estar diciéndonos qué es lo que pasa. Porque cuando yo en la Cámara de Diputados, así como otros diputados, lo encaramos al jefe de gabinete y le preguntamos qué pasa con el gas en Salta, el jefe de gabinete no responde. Y el jefe de gabinete responde a la señora presidente. Entonces, que pongan la cara y que digan la verdad. Eso en cuanto a los diputados que serían oficialistas por la provincia y por el gobierno nacional. Y en cuanto al gobierno provincial, el gobernador Urtubey, ¿puede hacer algo? A ver, el gobernador Urtubey tiene la obligación de hacer algo. ¿Pero por qué no hacen algo? Porque cuando van a Buenos Aires se le mueren de miedo a la presidente. Yo no sé por qué le tienen miedo a la presidente. La presidente es nuestra presidente y no se le puede tener miedo. Se le podrá tener respeto, pero no miedo. Resulta que acá despotrican esto, aquel otro, pero cuando llegan a Buenos Aires, como en misa. No, pues. Los representantes tienen que ir y patear las oficinas. Entrar, exigir. Porque no es que uno representa a uno mismo. Representamos al pueblo de Salta. Pero vuelvo a repetir, los funcionarios nacionales se matan de risa de lo que nosotros decimos. Y también se matan de risa de los otros diputados oficialistas, porque tampoco le hacen caso. Ahora, ayer escuchábamos la información sobre de las últimas exploraciones que hizo YPF Repsol en su momento, hubo algunas aquí en Salta con respecto al gas y que quedaron selladas. ¿Existe alguna o es que el Estado no quiere sacar ese gas que está acá en el norte provincial? Hay una cuestión muy concreta. El Estado Nacional por sí no tiene ningún tipo de capacidad para extraer o refinar petróleo, no la tiene. Ajá. Tiene que recurrir. A no ser a través de la empresa estatal que ahora es YPF, que antes era Repsol. Sí, sí. Esa misma que antes era Repsol, ahora se llama YPF, y dicen que es de todos nosotros. Bueno, yo digo dicen que es de todos nosotros porque resulta que a la hora de los aumentos de los combustibles, la primera hijita para aumentar la tarifa es YPF, la primera que aumenta. Los precios cuidados del gobierno, ¿por qué no están las naftas? No están las naftas. 15 pesos al litro de nafta, increíble. Y bueno, y a fin de año va a estar en 20. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no extraen el petróleo de donde se puede obtener el gas, etcétera? Sencillamente porque pierden plata. Porque las empresas que se dedican a hacer eso, incluida YPF, privilegia las cuestiones de del dólar, de las exportaciones y los negocios que vaya a saber cómo son. Porque YPF, ¿por qué no está extrayendo de esas cuencas gasíferas que hay acá mismo en Salta? Y hacemos negocio con Chevron. Y hacen, exacto. Entonces, que expliquen. El gobierno nacional tiene que explicar por qué no tenemos en nuestra propia provincia gas. Uh-huh. Ellos tienen que explicar. Uh-huh. Quería preguntarle con respecto al tema de... ¿sirve o no sirve? Porque ayer le decíamos a la gente de que fuera con una nota, con la boleta, una fotocopia de la boleta de gas, con una nota diciendo la imposibilidad de pagar, que le parece inconstitucional y demás, en la empresa prestadora. De repente por ahí uno dirá, che, pero ¿sirve de algo? ¿Qué piensa usted? Yo pienso que no sirve. Igual le digo a la gente que presente. Ajá. Igual le digo que presente. Para manifestar su malestar. Lo que pasa es que uno ya está grandecito, ya tiene experiencia, ya conoce a esta gente, ya no es que me han mentido una vez. Uh-huh. A mí me han mentido, igual que a usted y que a todos. Nos han mentido una, dos, tres, cuatro, cinco, diez, 20, 100 veces nos han mentido. Entonces, ya con cuento a esta altura, cuando ya está terminando el mandato de esta gente, ya dejen de mentir. Vuelvo a repetir. Igual tírense el lance, porque la peor diligencia es la que no se hace. Yo no creo que vaya a dar resultado, porque la reglamentación dice claramente que para poder acceder a eso, no hay que gastar el gas. Hay que haber gastado menos que el año pasado. Un 20% menos que el año pasado. Entonces yo le pregunto, en Salta, ¿quién gasta el gas? ¿Quién malgasta el gas? ¿Quién derrocha el gas en Salta? Nadie, todo el mundo lo usa para calefaccionarse. Porque siempre nos costó carísimo, no como en Buenos Aires, que nosotros subsidiamos el gas en Buenos Aires. Los porteños sí han malgastado y desperdiciado el gas, lo mismo que la energía eléctrica, porque a ellos les sale casi gratis. ¿Y qué responde el gobierno nacional cuando acá pagamos 5 pesos el metro cúbico y allá pagan la mitad prácticamente del gas comprimido? No responde nada, no responde absolutamente nada. Y le voy a decir más, el día 4... Sí. O el 6, no me recuerdo, el 6 de agosto próximo va a ir nuevamente a la Cámara de Diputados el ministro Capitanich. Ajá. El vocero del gobierno, el ministro coordinador, el jefe de gabinete, va a ir de nuevo. Y le he vuelto a hacer la misma pregunta que el mes pasado y que no respondió sobre el tema del gas, el gas en general, el gas en garrafas en particular. Y en esta oportunidad de nuevo le hemos planteado que hable sobre el gas. Así que yo los voy a invitar, ustedes como periodistas, bien, que vayan a Buenos Aires y con sus propios ojos comprueben qué es lo que dice el gobierno nacional de este problema. Y sobre todo, que ahí mismo ustedes vean qué diputados nacionales le preguntan al ministro sobre estos puntos. Usted se refiere de los 7 que hay en Salta. Exactamente. ¿Qué postura toma cada uno a la hora de tratar el tema del gas? A ver, ¿a quién defienden algunos diputados? Con la postura. Claro, ¿qué postura tienen? A ver si se animan a increpar al ministro y exigirle una explicación para Salta. ¿Hay un aumento más todavía de gas? Por supuesto, no solamente contentos con el aumentazo que han dado, ya vengo diciendo que no, que reserven un poco de bronca para la próxima boleta, porque la próxima viene peor aún, falta otro. Yo les dije que eran 3 escalones de los aumentos, 3 aumentos, en 3 veces. ¿Este es el...? Este es el segundo. El segundo, falta uno más. El primero parece que nadie se percató porque era, bueno... Habrá sido chico. Es que no había gran consumo, claro. Entonces pasó desapercibido. Pero ahora hay consumo porque el gas se necesita. Claro. Y por último, ya que estamos hablando del gas, preguntarle sobre la energía eléctrica. Ayer tomaba conocimiento de que aquellas empresas que son proveedoras de elementos para los tendidos de luz y demás de las distribuidoras le están reclamando más de 250 millones de dólares a las empresas. Las empresas no le pagan porque el gobierno dice que no les da el dinero. Este corte que usted, apagón que hubo los otros días aquí en toda la zona oeste que dejó más de 3.000 familias, ¿tiene que ver con la falta de mantenimiento en las redes eléctricas? Por supuesto, el sistema eléctrico nacional se encuentra totalmente colapsado. Total y absolutamente colapsado. Es el sistema eléctrico nacional del que depende la industria. Sí, comercio, todo. La vida de los argentinos sí, depende de eso y el crecimiento eventual de un país, sí. Depende de eso. Bueno, está colapsado. No se ha hecho absolutamente nada. Son tan inútiles desde el gobierno nacional que en los 11 años que llevan en el gobierno, recién hace unos meses dice que han empezado a invertir un poquito. Entonces, está bien que hayan empezado a invertir, pero el deterioro que tenemos ya está. Pero esto está destruido. Ahora, nosotros mostramos una foto del gobernador de la provincia con el ministro Devido firmando un convenio por el cual no se iba a aumentar la luz en Salta. ¿Es creíble que esto vaya a suceder? A ver, yo he demostrado con la boleta en la mano que sí. Lejos de haber bajado la cuenta de la luz, aumentó. Y nadie se hizo eco. Debe ser porque no se marcó mucho todavía. Nadie se hizo eco de eso. Parece ser que alguna categoría le han hecho la quita, pero en general no. Ajá. Y se suponía que iban a retrotraer la tarifa así de energía es. Eléctrica a valores de enero. Y eso no ha ocurrido. No ha ocurrido. Lo que sucede, yo siempre digo que lo peor que nos puede pasar es que perdamos la capacidad de asombro. Sí. Los salteños han perdido, yo gracias a Dios que no, por eso les sigo machacando. Pero los salteños en general y los argentinos en particular han perdido la capacidad de asombro. Es tal la cantidad de cosas que nos hacen desde el gobierno nacional y provincial en contra de los ciudadanos, que la gente ya no se sorprende. Y dígame, ¿usted se sorprendería que le digan que a la vecina suya la han violado? ¿O no, al vecino de la vuelta que la han robado? Yo sí. Bueno, ¿me entiende? Sí. Porque estamos acostumbrados a que todos los días ocurre esto. Sí, parece normal. Parece normal y no puede ser normal. Ahora digo, la ama de casa, el jefe de familia que está escuchando, dice la luz, el gas, el impuestazo municipal, la inflación del sueldo. ¿Cómo se cambia este país? Bueno, muy sencillo. Con esta gente no. Esto está claro. Si me hubiesen dicho que este gobierno está hace un año... Yo a usted le hubiese dicho, mire, hay que esperar un poquito, hay que darle un poquito de changüí a esta gente para que haga algo. 11 años exactamente. Pero ya llevan 11 años. Y 7 el provincial. Es lo mismo que el gobernador venga ahora con que quiere hacer realidad la esperanza. Hijito, andase sí. La esperanza, no sé a dónde, pero acá dejate de mentir. Entonces, hay que hablar clarito para que se entienda. No dejemos que nos sigan mintiendo, que se nos sigan riendo la cara. Entonces, ¿esto se va a solucionar? Yo no tengo ninguna duda. Pero con esto, este gobierno no. Tendrá que venir otro. Y gracias a Dios, el año que viene, se elige gobernador, presidente de la nación, y entonces la Argentina y todos nosotros tendremos la posibilidad de mejorar. Hoy por hoy, para atrás todo. Si cambiamos el voto. Ah, por supuesto. Ahora, si la gente sigue regalando el voto, vendiendo el voto... No hay que vender el voto, porque vender el voto es vender la dignidad, ya lo hemos hablado tantas veces. Diputado Durán Cornejo, gracias por haber venido y gracias por ser una de las pocas voces que tenemos en el Congreso y que de alguna manera le cuenta lo que vivimos acá. ¿Sí? Bueno, nada que agradecerme porque es mi obligación venir. Le agradezco yo que me haya invitado en todo caso, pero todos los días hay que dar explicaciones a la gente. Sí, seguramente que es sí. Es la obligación que tiene el representante de la misma, ¿eh? Y los felicito por el nuevo estudio. Gracias. Está muy lindo, ¿eh? Lo estamos disfrutando todos, ¿eh? Gracias por haber venido nuevamente. Y siempre las puertas abiertas, ¿eh?